Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. ¿Qué pasa, carmaditos? Muy buen sábado, así que nada, sentaros ahí en la silla, poner muy fuerte la centralita, porque aquí comienza, sí, Good Karma Radio Show. Hoy hemos hemos bloqueado a Briggs y estoy yo, porque ¿cuánto hace que no venía al programa? ¡Hola, Pulpaco! Ahí el pulpo sacude los tentáculos. Muy bien. Estamos esperando al Briggs, que ha tenido un inconveniente, pero bueno, lo bueno es que estamos comenzando un nuevo programa de Good Karma Radio. Sí, así estamos. ¿Y qué ha pasado con el Z? Que no he venido en los programas anteriores, pero bueno, todos saben que Guaidoncha me mandó de viaje, así que Guaidoncha y la abuela, que esperemos que no venga el día de hoy, me mandaron de viaje, así que nada, por eso estuve ausente, pero he vuelto a recuperar mi silla y veo que sigo sin mi trono, así que Briggs, si estás viniendo en camino, espero que tu retraso se deba a que estás cargando, y espero que sea en tu espalda. A ver, creo que tenemos un exterior con el Briggs, estamos escuchando su auto. Sí, que es medio como Patanz también, se ríe como el Briggs, así. Pero bueno, niñatos, nada, tenemos un nuevo programa. Lo primero que les voy a decir, que ya lo tienen que saber de memoria, lo tenéis que tener agendado ahí, es el WhatsApp de la radio, donde pueden empezar a comunicarse y enviar todo lo que cada uno quiera. Así que nada, el WhatsApp de la radio es 11-6400-7047, 11-6400-7047, me ha costado 4 temporadas, estamos a punto, Pulpaco. Al pulpo lo veo con el bonete, ahí está con el bonete. Iba a decir el pito en la boca, pero también tiene como una serpentina, una espantasuegra, porque está preparado para el festejo que el próximo sábado. ¡Ja! Cambiamos. ¿Qué cambiamos? No cambiamos nada. Sí, vamos a cambiar la artística un poco, vamos a hacer ahí como un refresh. Pero bueno, cambiamos de. ¿Qué sería? Pulpo, otra vez me voy a meter en el mismo embrollo. En temporada, año, bueno, sé, cumplimos años. Exactamente, cumplimos años porque hemos arrancado un 8 de septiembre de 2019 y hemos llegado al 2023 con este hermoso programa. Pero bueno, me voy a seguir concentrando en las redes. También se pueden bajar la aplicación, como dice el Briggs, que es muy amigable. Ahí la buscan en el Play Store. como Radio Box 102.9, se la descargan, tiene una interfaz muy amigable, también nos pueden escuchar o encontrar, ¿por qué no?, en todas las redes, menos una, nos pueden encontrar en el YouTube, en el Instagram y en el Facebook, como Good Karma Radio Show, también nos pueden encontrar en X, como, sí, ahí le hemos cagado un poco, Good Karma Radio 1, pero bueno, ahora que tenemos el X, que hay que pagar la membresía, y que ahí, vamos a ver qué sucede, así que quizás aumentemos de seguidores. ¿Qué tenemos el día de hoy? Brix me ha mandado la playlist, como siempre, Pulpaco, la ha puesto ahí, la ha hecho como quien Dios quiere la cosa, y no le he prestado atención a nada. Pero le voy a hablar de lo que traigo yo, que ahí sí un poquito me lo sé. Tenemos lo nuevo de Kayak, estos niños suecos que están en nuestro álbum. No recordaba que estaban en nuestro álbum con un temón. Así que nada, tienen un nuevo proyecto con un DJ. Suena muy interesante. Es verdad que para mí los niños de Kayak se me ponen un pelín lineal, pero con esto me parece que me va a gustar mucho cuando salga el álbum entero. Así que nada, también tenemos mucho Roxette, mucho Marí. Tengo algo de Sam Smith, que si no me equivoco lo había traído el Brix, así que se lo he tomado un poco prestado, y el Brix ha traído algo de Bryan Adams, y no sé, y esas cosas que trae el Brix, que no me quiero meter en su sitio, así que nada, cuando él llegue, que espero que llegue, nos vamos a ir adentrando un poco en cada segmento. Pero bueno, como lo hemos dicho, desde que Marí Fredriksson ha lanzado nuevo single, hemos decidido que este programa, como que no pulpo, empiece con Crazy Baucho. Así que nada, vamos a arrancar este bonito y hoy Zeta solo desolado. Good Karma Radio Show. Vamos a arrancar con la señora Marí Fredriksson haciendo Crazy Baucho y seguido The Craziest Thing. ¿Cuántos crazy pulpo que hay en los dos primeros temas? Así va a ir todo el programa de locos. Así que nada, vamos con Marí Fredriksson haciendo Crazy Baucho. Bye. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Escuchamos al niño Sam Smith, que cuando lo descubrí esta semana dije, me parece que el BRICS lo ha traído. Es un niño de los del BRICS. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Muy bien, apareció el BRICS. ¿Cómo estás? Tengo la bienvenida a nuestro queridísimo y retardadísimo, el retardo que ha tenido con el percance. Ahí. Muy buenas tardes para todos y para vos. Un abrazo fuerte, Zeta. Hola, Pulpo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Excelente. Acá sí, corriendo un poquito con un percance, pero bueno, acá estamos. Y ahora quiero hacer todo. Quiero salir al aire, quiero tomar el café, quiero comer los churros, todo junto. Exactamente. Pero lo importante es que los churros han llegado a nuestros oídos. Como decías, fuera del aire, los churros más caros de la historia van a ser. Exactamente. Exactamente. Lo que ha pasado son los churros más caros de la historia. Pero bueno, lo que decía, el BRICS por suerte ha llegado. Te he dejado solo los últimos dos programas. Así que bueno, era hora de que yo arrancara sola, que es como que los planetas se van alineando ahí, como que dicen, bueno, un poco de cal, un poco de arena y van compensando. Excelente, excelente. Así que nada, pero y lo que escuchamos es Sam Smith. Eso mismo, eso mismo. Vamos a escuchar a Samuel Frederick. Mira, se llama Samuel cuánto. Samuel, ya me da a la colectividad. Samuel Frederick. ¿Sabes quién es él? El que corría con los tacones junto a Demi Lovato, Z. Ay, por favor. Pero bueno, me gusta mucho. El otro día, por casualidad, ¿dónde era que lo escuché? Sí. Creo que sí, soy de escuchar, de prestar mucha atención a la música que suena en los taxis. Siempre me concentro en lo que sucede en el fondo y no en la cosa principal, sin problema. De hecho, pasa acá en el estudio, que si hay una cortina muy interesante y yo me quedo colgado con la cortina. Bueno, por supuesto. Lo escuché, decía, saqué el celu, puse el Shazam, y decía, me dijo Sam Smith con Stay With Me, y me pareció temazo. Cuando llegué, cuando llegué lo busqué, lo escuché y me empecé a escuchar por lo menos los cinco primeros, los cinco tracks que tienen más streams en Spotify, y me encantó. Dije, qué voz interesante. Es excelente. Es excelente, es un gran artista. Tiene temas que fueron reversionados por muchos artistas, y él, vos sabés que tiene una parte también así como intrigante, viste, como todo lo que se menciona de Luis Miguel acerca de que si tiene un doble o qué. Con Sam Smith pasaba algo muy curioso, que decían que Adele y él eran una misma persona. Ah, tenés razón, vi una vez un reel donde decían él es Sam Smith el mismo, mirá, sí recuerdo el vídeo de Adele, es verdad, lo recuerdo totalmente. Hacían una comparativa de que no compartían escenarios, programas, entregas de premios juntos, que en los momentos en los que los dos estuvieron con algo de exceso de peso, en el momento que adelgazaban a la par, era todo muy... con un tinte gracioso, si se quiere, ahí, mítico. No lo ubico físicamente, pero por el tono de voz, mi primera impresión, digo, tiene que tener como venir de la etnia afro, tiene voz de negro, como decimos con Marí con el tema Mother. Pero después, la segunda impresión es que me viene alguien muy vikingo, me viene muy a Chris Clafford, alguien así. No lo ubico físicamente. Después lo voy a googlear a ver cómo luce este niño. Pero bueno, su voz me encanta. Sus temas, sí, es excelente. Lo que he escuchado, me pareció sumamente interesante. Tiene un matiz vocal que a mí me gusta. Que justamente ese matiz es el que por el que muchos DJs se lo pelean, digamos. Trabajó con colaboraciones con muchos DJs de renombre, por supuesto. Muy bien, que laburen con muchos DJs, eso siempre es bueno. Hablando de DJs, tiro el dato, el 15 de septiembre, o sea, el viernes que viene, ¿no? El otro viernes, sale un nuevo remix de Roxette de Listen to Your Heart, remixado por el alemán Ale Farben. No me gusta demasiado, pero sí me parece interesante que sea un DJ que se está poniendo como de moda y que haya remixado la versión de Listen. No creo que sea una mezcla que Gessle le ha pagado el día de hoy, sino que lo debe tener guardado más o menos del año pasado. Pero bueno, es interesante. Sí, por supuesto. Hubiese agarrado el Massive Love, ya que Massive Love llegó a los 500.000 streamings. Sería un envioncito más. Sí, pero siempre es bien recibido lo que venga Roxette. Pero bueno, vamos a ir con Sam Smith haciendo su hermosísimo, me gusta el tema, Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. Nights never seem to go to plan. I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see.

Viví la música como más te gusta. Ya, en vivo. Five Seconds of Summer sonando, otro de esos artistazos que suenan muy bien en vivo. ¿Estás escuchando, Zeta? 5 segundos de verano. Vamos al verano. Hoy está fresco. Hoy elegí música en vivo de este nuevo álbum que, ¿sabes qué? Grabaron en el legendario Royal Albert Hall de Londres. Muchas bandas graban en ese lugar, así orquestado, ¿viste? Fue un show con interpretaciones impecables. Estos chicos tienen 11 años de carrera. Incluyeron temas de su último trabajo y bueno, fue esto con una orquesta de cuerda con 12 músicos, un coro, la verdad que espectacular. Y recordemos que los australianos estuvieron visitando nuestro país, esto fue el mes pasado, no, en julio, 19 y 20 de julio habían agotado en horas, dos Luna Park. Eso te iba a preguntar, sí, ¿en dónde tocaron? Sí, fue un espectáculo a puro rock, los chicos se destacan en eso. A diferencia de otras bandas, vos sabés, Zeta, que Five Seconds of Summer son, se puede decir, a ver, que son una banda de rock en un envase de boy band. por decirlo de alguna manera. ¿Esto por qué? Porque, bueno, cada uno de los integrantes está a cargo de un instrumento, manejan excelente toda la instrumentación y la energía con el público, la interacción, es impresionante los shows en vivo de estos chicos. Así que bueno, mira, estamos... me quedé pensando que en Royal Albert Hall es donde Pink hizo la versión de Nothing Compares to You, junto con la Sinfónica de Nacero. Ah, ok, no sabía que había sido ahí. Sí, muchos artistas. Sí, es un lugar con una acústica impresionante. Así que, súper interesante. Sí, así que bueno, vamos a ir con un tema que sé que te gusta mucho, en una versión en vivo, con esa atmósfera súper especial. Sí. Lo que ellos va. Tienen un tema, sí, que a mí me encanta y cada vez que lo tengo que buscar no lo tengo agregado a ninguna playlist, me vuelvo loco porque empiezo a recorrer toda la discografía hasta que lo encuentre. Bueno, hoy vamos con ese tema justamente que se llama Complete Miss, pero en una versión en vivo. Así que Pulpo, dale nomás. But your heaven ain't the same, and I've never been a saint, have I? This evanescence always feeding like a flame, but I'm never one to change, am I? Call it a lesson when I feel you start away, and I'm missing out on half my life. Oh, you make me complete. You make me complete. You make me a complete man. Oh, you make me complete. You make me complete. You make me a complete man. Drift away, 'cause you never get to say goodbye. I ask no questions,

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. They whisper on my pillow, leave the winter on the ground. I wake up lonely, this air of silence in the bedroom and all around. Touch me now, I close my eyes and dream away. It must have been luck, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been luck, but it's over now. From the moment we touched till the time I ran out. Make believe when we're together that I'm sheltered by your heart. But in and outside I turn to water like a teardrop in your palm. And it's hard. Winter's day, a dream away. It must have been love, but it's over now. It was all that I wanted, not living without. It must have been love, but it's over now. It's where the water flows. Al más alrededor, 500.000 streams. Sí, sí, todo un logro para un excelente tema. Por sobre todo, a ver, digamos, un tema clásico que no es un tema de tendencia, un tema actual. Así que está muy bien, va muy bien. Y seguimos haciendo fuerza para seguir subiendo. Súper, súper interesante. Escucho más fuerte y más olvidado y no lo puedo escuchar. Yo te estoy escuchando un poquito. Te estoy escuchando un poquito tapado, Z. Estoy muy bien. Lo que escucho muy fuerte es la música. Ok. Vamos pero a bueno. Ahí seguimos entonces, dale. Ahí estoy escuchando muy fuerte la música. Y no te puedo escuchar a ver. Algo así sucedido. Ahí estamos. Ahí se ha ido la música. Ahora sí. Ahora sí, estamos ahí alineados. Lo que decíamos, muy bien por Imasa Blog, llegó a los 500.000, superó ya, porque va por 502. 500, bueno, ya me cuesta mucho decir números grandes. Pero bueno, ha superado los 500.000 dentro de 5 años llegará al, ¿cómo se dice? Un billón, ¿cómo es? Mil millones. Un billón, claro, creo que acá lo tomamos como un billón, sí. A pesar de que el billón tiene 12 ceros, aquí en, no sé si en el directo, en donde, ya con 9 ceros se considera un billón. Pero bueno, no importa, ¿por qué hablamos de Imasa Blog? Porque teníamos la versión antes de los niños de Kayak, que han lanzado un nuevo single el día de ayer con un DJ. Piensan lanzar un nuevo álbum, estoy hablando con se me fue el nombre, los chicos, de los niños. Los chicos del bosque, los tenías medios abandonados, Zeta. Hace rato que sí, no traías porque, música de ellos. Porque se han puesto un poco lineal y pero me parecía muy lineal en cuanto a música. Sí. Y ahora lo que han hecho con el DJ me parece un poco más interesante, los pone un poco más los actualiza de alguna manera. Sí, sí. Así que nada, vamos a escuchar a los niños de Kayak haciendo su Sail On By. Súper interesante, me gusta, ojalá el álbum esté sumamente orientado a... Con esa atmósfera. Sí, con esa atmósfera. Así que nada, vamos a escuchar a los niños de Kayak haciendo Sail On By. Crossing that Rubicon, I'm heading for the open sea, adrift toward a mystery. I'm cruising on a dream so wild and young and tangerine. Just wanna see. Sail on by. You're taking my breath away. Flow into the Milky Way. We shine like a thousand stars. We sparkle like a work of art. We're cruising on a dream so wild. Like a tidal wave, we dive into the purple rain. Attracted by the open sea, we drift toward a mystery. I'm cruising on a dream so wild and young and tangerine. Just wanna see. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I wish I could.

ahí a Aldo, a Susi, a Gaviota, que también nos está escuchando, a Profi, que la tenemos aquí, nos está escuchando en vivo y en directo, está en la pieza con señorita Cori, nos está escuchando y dijo, ¿por qué no hemos ido al estudio? No, porque el Briggs ha tenido un problema con el auto, supongo que es sencillo. Excelente, bueno, también vamos a saludar a Marcelo Olcina de La Pampa también, que nos escucha siempre, para Jorge Canata de Catamarca, también para Daniela y su mamá, que seguramente nos están escuchando también, así que bueno, sí, un saludo. Y también a una niña que nos ha escrito por Instagram, que dijo que nos sigue y nos escucha desde Italia, y me ha sorprendido, dije, pero mira tú, viva la Italia, así que besos para, molto beso para la viva Italia. Ahí va, excelente, excelente. Va también, no, va también un... No, que va a venir la gente italiana. Y para, y tenemos que aprovechar para decir de que estamos cerrando, porque no, una fecha para la fiesta, que habría que ir diciendo a nuestros queridos que tenemos una fecha probable, independientemente que después seguramente la vamos a tener que cambiar, pero para que los carmaditos ya se vayan haciendo un huequito y vayan planeando la posibilidad de venir de todas partes del mundo y del universo entero a la fiesta de Good Karma Radio Show. ¿Qué, cuándo va a ser? Dilo tú. ¿Viste Z que vos tenés? Dilo tú, fin de semana de octubre. Basta, el primer fin de semana 9 de octubre, el único fin de semana, no, perdón, 9 de octubre, de diciembre, el fin de semana de diciembre, no, si era octubre, ya estábamos como... Estamos en las tratativas y hoy había, digamos, una información extra, lo que pasa es que Don Z no escucha los audios completos, entonces no les voy a decir nada al aire. Hay que planear, porque si no es en ese lugar, puede ser en otro. Pero, Pulpo, ¿qué decís vos? El primer fin de semana largo y único de diciembre, bueno, fue ahí. Otro sí, sería ideal, que... sería ideal, obviamente. Es lo que estamos tratando de conseguir. Hay que decirlo a los carmaditos, porque después la gente, el fin de semana y el último del año, el largo, y la gente dice, bueno, me voy de viaje, ¿y qué pasa? Nos quedamos sin carmaditos. La idea es tratar de que sea el fin de semana, el primer fin de semana largo de diciembre. Estamos en tratativas y vamos a ver. Vamos a rodar para que todo suceda, y si no es ese lugar, conseguiremos otro, porque si no ya se nos va a ir a enero. Y enero la gente, sí, literalmente está de vacaciones. Hasta Good Karma va a estar de vacaciones de enero a marzo. Es verdad. Así que volvamos al segmento. Queríamos decir que pueden enviar mensajitos para decirnos si les gusta la idea de que la fiesta de Good Karma Radio Show sea en el fin de semana largo del primero de diciembre. Ah, no es el primer fin de semana largo. Claro. Creo que sería o el 9 o el 10 de diciembre, que sí, es el fin de semana que corresponde al primero de largo. Tal cual, sí. Y bueno, aprovechamos para recordarles a todos que el sábado próximo tenemos un super programa especial. Super cumpleaños. Estamos cumpliendo 4 años al aire, estamos en nuestra quinta temporada ya junto a todos ustedes, acá con mi gran amigo el señor Z, y nada, los invitamos a nuestros carmadictos por ahí más fieles que quieran venir a festejar y a brindar con nosotros, va a haber cosas ricas y por supuesto toda la energía de siempre. Exactamente, va mi mensaje para Marcela, que en vez de facturas traiga una torta de chapurilla que diga Good Karma Mariposa. A la señora Luis Miguel, una vez más le damos la posibilidad de que venga y debatamos al aire, sería sumamente interesante. Sí. Bueno, no, que vengan todos los que quieran venir el próximo sábado al estudio. Vamos a ver si Z... tenemos gente que está dentro de todo cerca del estudio. Sabemos que Ana Sol nos escucha siempre también, obviamente que si se quiere comunicar. Exactamente. Saludos para ella y está invitada. Sí. Creo que el Pulpo va a tener que hacer de seguridad y quitarnos los fans de encima. Ahora sí, volvamos a entrar, ¿verdad? Volvemos, ahí está. Sí. Así que bueno. Estamos en... no es flashback, estamos en GK Estrenos, porque el canadiense acaba de liberar nueva música. Esto está calentito, hace horas solamente. Se trata de dos canciones Z que van a ser para la banda sonora de una comedia que se llama Office Race. Que se va a estrenar el próximo 5 de septiembre, no es jueves, no sé por qué 5, pero bueno, el 5 de septiembre. Lo nuevo se llama Sometimes You Love Before You Win. Ahí estamos. Es lo nuevo del señor Bryan Adams y es lo que va a sonar ahora. Sí, antes que nos vayamos al tema, quiero decir algo. Sí. Fer, el otro día cuando se cumplieron los Amazon Love llegó a los 500 sí. millones, porque antes dije mal, dije 500 mil, y Sunflower, que le mandamos un besito que tira petalitos de su totó, dijo, no es 500 mil, es 500 millones, bruto. Bueno, me cuestan los números grandes, es verdad, es 500 millones, bueno, perpuso de que obviamente la canción la había escrito para Más en Love, bla, bla, bla, bla, bla, y no era. Por eso que lo que le iba a contar era lo de el tema Just Perfect, que salió como lado B del single The Craziest Thing. Pero la había escrito para el musical de Pretty Woman. Se hizo un musical, hay un musical que se hace en Broadway de la película okay. Pretty Woman. Y Gary Marshall, que era el director de la película, le pidió a Gesle que hiciera un nuevo tema. Per lo compuso, se llamaba Just Perfect, lo hizo en el 2014. Luego el musical no sucedió como estaba planeado porque lo contrataron a Bryan Adams, y Bryan Adams hizo toda la música del musical de Pretty Woman, cuando en la versión original de la película nunca participó. Pero estoy aquí que para el musical el que se encargó de toda la música es Bryan Adams, y por eso el tema de Just Perfect quedó afuera y Per lo lanzó el viernes pasado okay. como lado de... O sea, bueno, que Bryan Adams viene con ese tipo de revanchas. También puso Room Service a un álbum de él. Sí, así que Bryan Adams para mí está cancelado porque nos ha dejado afuera con el así que a tomar por culo Bryan Adams, que sigue haciendo la musiquita para películas donde él no participó y donde él no estuvo. Ok, vamos, que justamente está haciendo una música, está haciendo música para esta banda sonora, así que bueno, ahí va. If you try to run before you crawl, sure as hell you're gonna fall. So take your time to breathe again. Just let it out, let it in. Your life can be a merry-go.

¡Hola, amiguitos! Estamos escuchando a los niños robots sonda. La fiesta de Good Karma. Y está. Paren, antes, hagamos acá. Paren todos, paren las rotativas. Siempre me hubiese gustado trabajar en una editorial para clavar ahí el freno a la que se enreden todos los papeles y decir paren las rotativas. Cuando todos me miren, no decir nada. ¿Sabes quién, quién decía mucho paren las rotativas? ¿Quién? La señorita Grey. Decía. Ah, hoy tenía que ver a señorita Grey y por trastornos complicados con el transporte no podía llegar a la cita, así que le mandamos besos. Ella, quiero mandar, hablando de besos. Ella solía decir mucho al aire. Paren las rotativas. Quiero mandar besos a Luisina, nuestra queridísima Luisina. He compartido dos cumpleaños los fines de semana pasados. Abrazos. Sin aire. Hemos compartido cumpleaños, hemos estado ahí pachangueando, tomando y danzando. También a Claudia, a la Coca, que nos está escuchando con los mellis y no para de enviarme audios. Y le tuve que decir, hoy no los puedo escuchar porque estoy con el altavoz, porque se me han roto los auriculares y estamos tratando de salir medianamente bien al aire. También a Iván, que nos está escuchando, a Gabriela y a alguien más, que me olvido, a Roxana. Me mandó un mensaje a Roxana, así que abrazo fuerte para ella también. Roxy, besos para vos, para Marisa y para Susana. Roxy, vas a venir a la fiesta, ¿no? Tenés que venir. Comprometemos a todos nuestros carnavalitos. Sí, por supuesto. Claudio, Pablo, Susi, Roxy, Nélida, Facu, Sunflower. A Sunflower lo tenemos que poner cual confeti. Lo ponemos en un costado del escenario, culo para arriba, y que tire petalitos de color. Se van reservando el fin de semana, ¿eh? No hay excusa. Pensé que se van reservando para el confeti. Así que bueno, también Zeta, tenemos que disfrutar este programa con nuestros separadores, porque me parece que la semana que viene tenemos ya todo renovado, si Dios quiere. Ojalá, Dios quiera que tengamos todo renovado, en orden y consensuado. Lleguemos al último día chequeando a ver si las cosas... Hola. Así que disfrutemos de nuestros hermosos separadores que nos acompañaron por más de un año, creo. Así que bueno. Pero después nos vamos a extrañar. Guarda que para la fiesta te vamos a tener mucha organización. Pues yo quiero que en algún momento pasemos las publicidades viejas, los separadores. Por supuesto. Por supuesto. Yo tengo todo en mente también, Zeta. Sí, tal cual. Lo tengo todo ahí como para hacer en 3 minutos meter todas las publicidades, todos los videitos que hemos hecho desde que el Brick aprendió a utilizar el Filmora. Todo ahí lo tenemos todo ahí. Pero bueno, nuestro niños, vos sabés, Zeta, que no tendríamos que tener, vos sos muy ordenado con eso. ¿Sabés que no recuerdo cuál fue nuestro primer spot en video? ¿Estará? Yo encontré una carpeta donde tengo como 40 y pico. Voy a buscar cuál es el que tengo primero. Ahora he aprendido, y desde hará más o menos, bueno, ha pasado un tiempo que no hacíamos, pero desde, no sé, un año para atrás, le pongo la fecha para saber a cuál correspondía cada spot, a qué sábado. Excelente. Correspondía. Pero sí, tengo 48, creo que conté y eran 48, así que voy a agarrar el primero que tengo subido en la carpeta y bueno, lo vamos a utilizar como primero. Se tomará, ok. mirá vos. Nélida, Facundo, lo tenemos que ver a Facundo, que debe estar inmenso esa criatura. A los niños de Córdoba, a Daniela, que ya le hicimos cambiar un pasaje, quería venir el próximo fin de semana para el aniversario. Para el aniversario. Tiene que venir para la fiesta. Tenemos que conseguir un lugar, porque si Daniela sacó los pasajes nos va a cortar las orejas. Pero bueno, eso a Daniela y a su mamá, que ojalá venga con su mamá, que me dijo que la madre quería venir también, y sería un golazo tenerla a las dos. Así que nada, mucha gente, espero que se pueda dar la fiesta, que logramos que logremos llegar en tiempo y forma, porque y si no, utilizaremos la opción que tiró el Pulpo recién, la hacemos ahí en Plaza Dorrego. En Plaza Dorrego, cortamos la calle y a otra cosa mariposa. Al mejor estilo, bueno, al mejor estilo reunión de youtuber, ¿viste? Bueno. Exactamente. Ahora sí, nos metemos llenamente en el segmento de Decathlon. Estamos escuchando a los niños robot Sonda, los fuimos a ver con el Bricks, la hemos pasado súper bien. Excelente. Suena súper de pelos. Lo voy a comprometer al aire. No sé si iba a poder escuchar, porque me dijo hoy que no estaba muy seguro si nos iba a poder escuchar, porque tenía que grabar no sé qué cosa. Así que lo vamos a comprometer a Kiko, que tranquilamente puede venirse él con una guitarrita y deleitarnos a todos, porque lo hace impecable. Por supuesto, por supuesto. Así que nada, vamos a escuchar a los niños robot Sonda, que hicieron un tema que se llama A Pasear. No es que vamos a mandar a pasear a los niños robot, pero sí vamos a pasar su tema. Así que vamos con Robot Sonda haciendo A Pasear. Y si quieren mandar a alguien a pasear, ¿por qué no? Es bueno y liberador. Vamos. Ya perdí la cabeza, no es la primera vez. No te asustes con esto, pero amo tus pies. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Es una voz. Y le quiero dedicar este tema de Tacones Rojos a la señorita Floffy, que nos está acá escuchando medio directo y me lo pidió. Dije, nunca hemos pasado a Yatra, pero sí a James Arthur. Así que la dedicado para Floffy, Tacones Rojos. It's the love I've been waiting for. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you. de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance the reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already. Un placer escuchar a este artista. Creo que Zeta, a vos también te gusta. Este... Sí, estaba hablando, no sabíamos que estaba al aire y yo seguía hablando pensando que nunca escuché al pulpo decir, Estábamos debatiendo de cine ahí un poco. Consejos. Vos sabés, Zeta, que creo que James Arthur es uno de esos artistas que por ahí derriba los prejuicios que pueden llegar a haber con los artistas emergentes, que a partir de certámenes como, por ejemplo, Factor X, pueden llegar a ser ganadores. Él había ganado en 2012 y de alguna manera construyó una carrera re sólida, respetada y con mucha personalidad y mucho talento. Lo pusimos antes junto a Sebastián Yatra. Mira la casualidad. Este tema, por ejemplo, que estamos escuchando es, digamos, el caballito de batalla de él, con su mayor éxito. Escucha esto, lleva casi 2.500 millones de streams. Pero 2.500 millones, vamos rumbo a los 3.000 millones, ¿sí? Es impresionante. Lo que vamos a escuchar ahora es un trabajo de 2019. El tema se llama Cars Upside y está presentado por nuestra amiga, que aprovechamos para mandarle muchos saludos a ella y a su marido, a la señora Maylin Frías Estudio, Máster Internacional. Sí, por supuesto, van a venir a la fiesta. Les vamos diciendo que preparen alguna linda bandera, obviamente, porque son auspiciantes, para poder tener en el evento. Flower dijo, soy el número uno, ahí voy a estar. Excelente. Así que bueno, les decía que bueno, esto está auspiciado por la señora Maylin Frías Estudio, Máster Internacional en Cursos Integrales para la Belleza de Tus Manos, con las uñas más originales e innovadoras. Vos también podés formarte y comenzar a trabajar. Consultá por tu curso a medida, buscala en Instagram como Maylin Frías Estudio. Packing my bags that I didn't unpack the last time. I'm saying see you again so many times, it's becoming my tagline. 'Cause you know the truth, I'd rather hold you than try to catch this flight. So many things I'd rather say, but for now it's goodbye. You say I'm always leaving. Outside, but I don't wanna go tonight. I love getting lily-eyed. instantly unless you pack your bags. You're coming with me. I'm tired of loving from before. I'll never be your rival. Close the windows, lock the doors. Don't wanna leave you anymore. Suena en Bob, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Cada día pienso en ti. Pienso un poco más en ti. Despedazo mi razón. se destruye algo de mí. Mientras suena mi querida Shakira de fondo, quiero dedicar y mandar un saludo a nuestra querida Erika Ramírez Gessle, que ha cumplido años el día 31, este jueves, y me dice, los estoy escuchando y no me ha saludado con mi cumple. Bueno, Erika, esa cosa aquí de Erika, parte de Gris. Pero por supuesto, un abrazo enorme y obviamente ojalá nos podamos ver en el festejo de nuestro programa. Exactamente, ahí está comprometida. Una más, seguimos comprometiendo gente a que vengan a la fiesta, que pronto podamos decir la fecha y ya empezar a meter de todo. Por supuesto. Porque estamos escuchando a Shakira, que a Brix le gusta tanto. en su etapa popera, sí. En su etapa reggaetonera, no. Bueno, lo que estamos escuchando es Pienso en Ti, de su álbum Pies Descalzos. Creo que fue el álbum que la catapultó. No año, vamos a escuchar a Shakira. Año 95. Año 95, Pies Descalzos. De hecho, así se llama su fundación, que ayuda a los niños. El día 31 se estrenó, y acá viene mi recomendación. Justo con el Brix hablábamos de otras películas que están en plataforma, pero el jueves 31 fuimos con señorita Corina al cine a ver el estreno de la película Sonido de Libertad, película que quiero recomendar y decirle a cada uno de los que tengan la posibilidad de que no se pierdan de ir a verla al cine. Es un peliculón. Vos sabés, Zeta, que tomé nota justamente hoy de ese título. Sigo, Eduardo Verástegui es el director y productor de la película, lo sigo por montones de otras razones desde creo que el 2019, sabía que tenía muchos problemas para estrenar la película, es una temática ahí fuerte, se mete con el abuso sexual y tráfico de niños, es el motivo porque la película tardó 5 años en poder estrenarse, obviamente hay corporaciones y elites a nivel mundial que no quieren que esa película saliera al aire, lo lograron, lo están consiguiendo, se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos y batió récords, mucho más que Barbie, o no me acuerdo qué película era la que está en ese momento, superó a esa película, tenía mucho problema para estrenarla en Latinoamérica, pero lo lograron hacer, se estrenó este jueves 31, así que a cada uno que tenga la oportunidad, porque aparte ver una peli en el cine tiene otro condimento, estás concentrado en lo que ves, no hay distracciones, no es como verla en tu casa, que claro, hay sí, miles de otras cosas. Y lo bueno es una temática sumamente fuerte, no tiene el golpe bajo de la imagen cruda, que eso a mí me parece fantástico. Okay. Yo particularmente lloré toda la película, soy muy llorón, a medida que uno se pone más grande también se pone más sensible, tiene diálogos sumamente bien construidos, y dije, ¿por qué no poner algo? Y al final casi de la peli suena este tema de Shakira, que de hecho con señorita Corín decíamos, mucho transcurre en Colombia y en Honduras, decíamos, ¿por qué no meter a Shakira? Y bueno, suena este tema y dije, bueno, vamos a ponerlo como cortina y vamos a ir al aire con el tema que le da título a la banda de sonido, se llama Sonido de Libertad. Es una peli que vuelvo a lo mismo. Son esas pelis que hay que ver, que cuando te vas del cine, nosotros nos fuimos a cenar con señor Tacón y volvimos, llegamos, seguimos, me desperté el otro día y seguía con el mismo pensamiento y con la misma movilización. Son pelis que te movilizan, no es la película pochoclera que vas y te olvidas, es una peli que te muestra que hay vos vas, cosas que uno no sabe hacer y sin embargo suceden, y cuando uno ya sabe la verdad, después es imposible mirar para otro lado. Entonces yo creo que, como dice el final de la película, de hecho tiene algo fantástico, hay un mensaje del director al final de la peli, donde dice que lo más importante de la película es transmitir el mensaje, que no solamente quede para uno, sino transmitir porque esto sucede. Transmitir el mensaje y visualizarlo, porque mucha gente no toma conciencia de que son cosas que ocurren o en otras películas, cosas que en su momento ocurrieron. A mí me pasó, vos vas describiendo esto y a mí se me vino a la mente La Lista de Schindler. Es imposible ser la misma persona después de ver la película. Exactamente, son películas, La Lista de Schindler también, la vi en diferentes etapas de mi vida, Y son películas que te movilizan. Cuando uno sabe la verdad, ya no puede mirar para otro lado. Vuelvo a lo mismo, y acá voy a hacer ya el último paréntesis para no extenderme mucho, pero la pornografía infantil lo dice tal cual la película y tiene imágenes reales, pues está basada literalmente en un caso real. Aumentó el 5000% en los últimos 20 años. El 5000% es algo. Supera el tráfico de armas. Y al tráfico de drogas lo va a superar en breve. Estamos hablando de abuso infantil y pornografía, no solamente el consumo, sino... No me refiero al consumo, ¿no? Porque uno cuando dice pornografía infantil piensa que está detrás de una computadora viendo fotos, sino al abuso sexual. Y de hecho, vuelvo a lo mismo. Con Señorita Cori nosotros tenemos en Rosario un caso, Bruno Gentiletti. Éramos chicos con Brenda para un día de la primavera, un niño que desapareció en la Florida, estando todos, y nunca más apareció. Lo mismo acá Sofía, que desapareció, no me acuerdo si era en Misiones o por dónde era, también muchos chicos que desaparecen y nunca más se los encuentra. Bueno, la película trata de eso, de los niños y su abuso. Y como dice la película, una bolsa de droga se vende una sola vez. Y una criatura se vende de 1 a 10 veces por día. Entonces, ver esa clase de películas para mí es fundamental. Porque vos después, es lo que dijo el BRICS, uno piensa que porque no tiene a un conocido que le suceda, porque a uno no lo pase, eso no sucede. Sin embargo, nosotros estamos grandes, pero todos tenemos hijos, sobrinos, nietos. Son películas el tema que hay de, que ver. De visualizar y tomar conciencia y de alguna manera poder aportar algún granito de arena. Exactamente, y no es la película que va al golpe bajo porque es apta para mayores de 13. De hecho, había muchas familias con criaturas en el cine, que a mí me pareció fantástico, porque sé que no tenía el golpe bajo, pero sí es una temática dura y fuerte. Y vuelvo a repetir, lloré toda la película, sobre todo por los diálogos. Hay diálogos, más allá de las actuaciones, construido de una manera magnífica. Así que nada, recomiendo Sound of Freedom, desde aquí con el BRICS la recomendamos, y ahora el jueves voy a ir a ver La Monja en 4D, así que va a venir La en Monja. En 4D, te va a aparecer ahí. Okay. Y pará, nunca has sido un 4D, que se mueve, tiran agua, te suspira. Espero que no me haga encima, porque La Monja ya me da miedo. ¿Qué día vas a ir, Zeta? Me sumo. El día del estreno, el jueves 7, creo que. Ok. al de la Valle, que tiene 4D, porque el otro me queda muy lejos. Así que nada, vamos a ir con Sound of Freedom. Recomiendo la película, no se pierdan, vayan a verla antes que la saquen de salas, porque todos sabemos cómo funciona el marketing. Se estrena, se está una semana y después la levantamos porque viene otro blockbuster y a la miércoles. Así que aprovechen a verla en el cine, Sound of Freedom, y vamos con el tema que le da título a la banda esa. To find my way. to the light, all my strength to fight, and open my eyes, give me strength, give me strength, my fighting to find you. Don't give up, don't give up. Soon I'll be beside you. Find love in a hopeless time. Find hope in the hardest night. The darker sky, the brighter shines the light. Find faith for the terrified. Find strength, know you'll survive. The darker sky, brighter shines the light. Give me strength to find my way through the night. Find your peace of mind. I won't leave you behind. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Oh,

Siempre me acuerdo lo grandiosa que fue su presentación en el Super Bowl 2015, con ese tigre gigante y entrando ella al estadio. Fue impresionante. Vos sabés, Zeta, por cierto, hablando del Super Bowl, por estos días, y ya hace un par de meses también, se viene hablando mucho sobre qué artista va a estar como figura principal en el Super Bowl 2014. La estrella más cotizada. Sí, la estrella más cotizada iba a ser Taylor Swift, pero con la negativa de Taylor por todo el éxito que está teniendo con su tour para encabezar este espectáculo, los organizadores, junto con las autoridades, se pusieron a evaluar y parte de este análisis que hicieron, los nombres que entraron en juego son Miley Cyrus y Harry Styles. Vamos a ver en qué termina esto. Vos sabés que yo pensé que también iba a estar convocada Dua Lipa, pero no fue así. Hay una tercera figura que está ahí, que es Bad Bunny. No le tengo mucha fe para este tipo de eventos, pero bueno, no sé, lo veo como quizás más internacional, no sé. El Super Bowl, para mí, si bien tiene repercusión internacional por la figura, es un evento netamente para Estados Unidos. No es algo que el mundo se paralice porque hay un Super Bowl. No, sí, Zeta. Después se levanta cuando, si está Roxette en el Super Bowl, los fanáticos lo van a levantar. Pero no es un evento que paralice al mundo. El Super Bowl es un evento netamente de Estados Unidos. Y fin del comunicado. Sí, pero... Igual. A ver. 2024, porque dijiste 2014 y me perdí. Ah, perdón. Por eso. 2024. Y yo prefiero que dijiste Miley Cyrus, Harry Styles toda la vida. Miley Cyrus, porque vos. Y bueno, a ver, Harry Styles fue álbum del año y Miley Cyrus está con el tema del año en este momento. Vos sabés que esto repercute en realidad, Z, con gran beneficio para la persona que actúa ese día, porque es muy cotizada el lugar para lo que tenemos el evento, El evento es súper vendido y después se comercializa muy bien, por eso sí. Todo el mundo quiere estar ahí. Pero vuelvo a lo mismo, es un evento que es muy importante en Estados Unidos y a nivel mundial se levanta el entretiempo, digamos, quién canta. Igual no se preocupen que después seguramente los del Super Bowl llaman a cualquiera, como a Shakira o a quien habían llamado una vez que uno no podía creer. ¿A cuál era la que se le salió un pecho en el Super Bowl? El pulpo se tiene que acordar. Jennifer López, ¿quién fue que se le salió el pecho en el Super Bowl? ¿Sabes que no me voy a acordar, pero... Sí, lo voy a googlear. Sí, fue súper conocido. Mira, pero la cuestión, la cuestión es que bueno, todas las fichas estaban puestas en Taylor Swift, es la que todos quieren, pero bueno, ella tuvo una negativa y ahora están evaluando a ver quién va a ser la figura. En el digamos la listita de pro de que yo hice estaban estas dos figuras, Miley Cyrus y Harry Styles. Yo había apostado también por Dua Lipa, pero bueno, ella no fue convocada. Vamos a ver finalmente por quién se deciden y quién es la estrella del Super Bowl de este 2024. Llamaremos a Adele. Ahí está. Así que bueno. Igual, ¿en qué fecha se celebra el Super Bowl 2024? Y aproximadamente en febrero, si no me equivoco. Febrero, estamos en agosto, de acá a febrero sale alguien que la rompe, que se pone número uno y a la miércoles con Miley Cyrus. Sí, generalmente es la figura más importante del año, la que encabeza. Así estuvo The Weeknd también, me acuerdo que The Weeknd fue también muy duro ahí porque ese mismo año... La empresa Grammys no lo había nominado, siendo que él fue la estrella más importante del año, y él agarró y dijo, ah sí, bueno, yo voy a estar en el Super Bowl, y puso no sé cuántos millones más aparte de la apuesta que había en el evento para tener una mejor performance. Por eso es que te digo que también es de un gran impacto y pesa mucho estar ese día en el evento. Exactamente, entonces aquí queda demostrado que con pasta cualquiera puede estar en el evento que quiera y no va a sacar Shania Twain sus dólares del banco y es ella. Va a poner el control para que ella también aparezca. Ahora me dejaste pensando, ¿sabes que no sé si Shania Twain fue en algún momento encabezadora de Super Bowl? Bueno, ahora vamos me quedé a ver pensando. Quién está. Vamos a nuestro prove y le voy a jugar alguna apuesta al BRICS a ver quién va a estar. Yo creería que puede llegar a ser Harry Styles. Miley Cyrus el año pasado, si bien no estuvo en el evento central de lo que es el medio tiempo del Super Bowl, sí estuvo en la previa afuera. Pero se quedó en la puerta, lo vio desde afuera, cual Pix, que está en el concierto de Night of Trump en Alemania. Vamos a tal cual. Sí, sí, así que bueno. Entonces vamos a ir con la señora Katy Perry, que nos fuimos por las ramas y va a sonar Fireworks. Do you ever feel like a plastic bag? Drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. Karma Radio Show. Aunt Marie, are you there? Yes. Hello, hello, hello. I know there's something in the wake of your smile. Se nos ha volado un programa, entre tanto Super Bowl, haciendo las apuestas con el BRICS. Para mí va a estar Peachy Roxette. ¿Te imaginas? No me lo imagino. Nunca han estado en esa clase de evento, no, menos ahora. Sí, que no. Pobre, ¿te acordás la... No otra vez. El Viña del Mar. Ay, por Dios, pobre, los chilenos tenían una fascinación con que Roxette fuera Viña del Mar y nunca lo lograron. Pero ojo que puede ir algún día, ¿por qué no? Pichu Roxette, algún día si este hombre sale de tour. Pero bueno, se nos ha volado un programa, hemos parloteado mucho el día de hoy. Sí. El próximo programa, estamos de celebración, volvemos a reiterar, a todos los fanáticos que quieran, a los carmaritos que quieran venir al programa y alcanzarnos cosas ricas y venir a compartir la emisión con nosotros, serán mucho más que bienvenidos. Así es, obviamente. Así que bueno, se van comunicando con nosotros y con gusto vienen a compartir con nosotros este cuarto aniversario. El grupo tiene 8 tentáculos para poder abrazarlos a 8. Ahí está, y de paso van a poder conocer a nuestro pulpo. Ese fue el taco tan sexy. Oh, bueno, se nos va a mostrar. Hablando de pulpo, mil gracias, pulpo. Ninguno de estos 4 años y casi 5 temporadas que estamos al aire hubiese salido si no fuera por nuestro querido pulpo Damián Espadea en control. Excelente, ahí en la dirección general hoy estuvo ahí compartiendo con nosotros un poquito la merienda la señora Claudia Daporta, comandando todo ahí. Excelente, como asistente de producción nuestra querida y risueña, porque la escucho desde aquí, señorita Corin, como siempre ahí atenta al huevo frito. Y del otro lado de la conducción, mi querido y hoy... super bouleado, señor Briggs. En la conducción me acompañó el señor de las estrellas del norte, mi amigo el señor Z. Por supuesto, niños, recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, Guaidoncha Media Pila con la fiesta. Sí, por favor. Nos encontramos en 7 días, disfrutemos de cada momento, abracemos a nuestra familia, seamos felices y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, karmaitos, que tengáis buena vida. Seáis buenas personas siempre y no olviden, vayan a ver Sonido de Libertad. Muchos besos a todos. Buenas noches, hasta pronto. Hate to say I'm glad you called, but you know I always tell the truth. It's been a while and lots of miles. I wouldn't say I have been missing you. The first week I stayed in my bed, that summer went straight to my head. The first year without you, I walked like the dead. I hate to say I'm glad you called, even though it doesn't matter now. There was a time I might have cared, but I'm seeing someone else now. I don't have to think very hard to rewind every frame of my love. I could never get enough of your stuff. Look around, babe, I look around. I look around, look around, babe, I look around. Hate to say I'm glad you called, but you know I always tell the truth, baby. It's been a while and lots of miles. I wouldn't say that I've been missing you. The first week I cried in my bed, that summer I heard the night bled. The first year without you is hard to forgive. So hard to forgive. So hard to forgive. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.